noticias escondidas. El sábado 28 de junio a las 17:30 horas se va a realizar una charla en el marco de ciclos de charlas de La Madriguera, en este caso con el artista plástico santalucense Lauro Perkovich, para conocer un poquito más sobre, bueno, la propuesta de La Madriguera, sobre este ciclo de charlas y, bueno, y también en particular sobre la charla del sábado 28. Estamos en comunicación con José Pepe Ferraro. Buenas noches, Pepe, y muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Muy, muy agradecido de que, bueno, de que el espacio nos brinde ese lugarcito ahí para hablar un ratito de este ciclo de charlas. Muchísimas gracias. Pepe, contanos cómo surge esta iniciativa de ciclo de charlas en La Madriguera. Y bueno, y ¿qué es lo que va a estar sucediendo este sábado 28? Bueno, el ciclo partió en principio de, bueno, de conversar, o sea, antes de llamarlo propiamente ciclo de charlas, conversar con nuestro amigo acá de la casa, Alfredo Valdés, nada, charlando de lo lindo que son esas instancias que uno ve a veces en otros lugares, sea vía a través de imágenes, entrevistas o lea algún artículo también. Y bueno, eso de decir, oh, qué bueno que está, como movilizar un poco, visibilizar al artista local, ¿no? Sobre todo. Y bueno, pensamos en eso, hacer una por mes, muy sencillo, muy concreto, de convocar a la persona y charlar, nada, conversar un poco de cómo trabaja, cómo empezó a trabajar, bueno, diferentes puntos que eso lo va manejando totalmente libre Alfredo. Y bueno, implicamos la modalidad que estaba buenísima y que ayuda mucho a difundirlo, que es el vivo por Instagram. Estamos desde marzo, arrancamos en marzo con Genaro Longo, después vino Alejandra Grifini, tuvimos a Pablo Pose, Gaucho. Y ahora seguimos con Lauro Perkovich. Bueno, buenísimo, Pepe. Así que invitamos a la comunidad para este sábado 28 a las 17:30 horas en La Madriguera, o si no, por Instagram, por el Instagram de La Madriguera, para, bueno, disfrutar de este encuentro, intercambio ahí con Lauro Perkovich, conocer un poco de su historia, en qué está, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Carlitos. Estamos a la orden como siempre. Y bueno, no olvidar decir que va a acompañar un café, porque el café es primordial para las charlas, así que es parte de la casa, el cafecito. Así que para estos días viene pipí cucú. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Un abrazo. Muy bien. Estamos charlando con José Pepe Ferraro de La Madriguera, libros de este ciclo de charlas que va a suceder el próximo sábado con un cafecito que es fundamental, aparte de estos tiempos, que nunca falte. Bueno, vamos a escuchar un temita más, ¿le parece, donde Terfilo? Seguimos para Pakistán y vamos a escuchar el Best Baloshi Music con un banjo y el tabla. Así que atenti, banjo y tabla, que este tema de Pakistán debe ser una joya.